brillantina palmolive, da nuevo brillo a su cabello. Con brillantina palmolive, mejor peinado y perfumado queda el pelo. Contiene aceite de oliva, que para el pelo es superior. La brillantina palmolive deja el cabello seductor.